Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padmé responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padmé Castellanos. Y mi querida familia cósmica, como lo dijimos al inicio, el machismo hoy en las netas de los hombres. ¿Tú has sufrido en algún momento acerca de lo que son el machismo? Y bueno, yo antes de empezar con el machismo, les quiero decir que estoy muy contenta y feliz porque Sindashi me viste, orgullosamente, ropa mexicana, aquella ropa, ese vestido hermoso que les gustó ahora que fui a la embajada francesa, pues bien, en marca Sindashi. También por ahí ya no me dio tiempo de tomarme fotos en el sábado del Club de Hombres y Mujeres del Cuadrilátero, sin embargo, por ahí algunas personas, ya se había descargado mi teléfono, me hicieron favor de tomarme unas fotos. Entonces vean qué ropa tan maravillosa tiene y que por supuesto también viste a mi querido Abraham Mojica. Así es, Padme, de verdad es una marca, como bien lo comenta, 100% mexicana. Es un producto único. Nadie más va a poder traer esa camisa, ese vestido, ese top. Nadie, muchachos, de verdad. Vale la pena comprar algo así porque es exclusivo. De y aparte, artesanos mexicanos, y está totalmente hecho a mano. ¡Qué orgullo, de verdad! Lo han visto a Padme con ese vestido de colibrís hermosos. Entonces, ya saben, muchachos, la marca se llama Sindashi. Sí, de Talavera, el de azul Talavera, que me dio la embajada francesa. Exacto. Y bueno, está hermosísimo, de verdad, rompió miradas. Así es, sí. No sabes, yo no iba para la alfombra roja, me vieron llegar, creo que sí te lo platiqué. Uh-huh. Iba yo llegando y en ese momento me dijeron, premiada, y yo no. Premiada, no me... Llegó un momento en que ya no les dije que no, para que pásale a la alfombra roja, está precioso el vestido. Entonces, bueno, orgullosamente somos Sindashi. Y bueno, hablando en esta parte del machismo, Abraham, tú y yo lo platicábamos en algún momento y tú me decías que eso era de la vieja guardia. Así es, creo que... Pero creo que no. Y todavía queda, es que sí, pero todavía queda ese pensamiento, ¿no? Desafortunadamente, Padme, creo que... Creo que no es pensamiento, creo que para mí sería... Hábito, como enseñanza. Yo lo platicaba con mi querido Mirror, que amo y que adoro y que de verdad es de los hombres más coherentes que está. También mi querido amigo Marco Chacón. Y hablábamos en esta parte que desgraciadamente al no tener valores y pensar solamente que por ciertas actitudes es machismo. Machismo también, mis queridos amigos, mi querida familia cósmica, es que si estás viendo un acto y no intervienes, también estás permitiendo. Te vuelves parte de él. Así es. Entonces, creo que eso es algo bien delicado porque hay veces que pensamos que nada más el machismo, que ahorita le quiero preguntar a nuestra amiga si ha... vivido algunas situaciones machistas. Yo, por ejemplo, te quiero decir que a mí mi y papá... Y ella puede ser víctima de mucho, ¿eh? Así es, así por es. Por el acto que ella hace al bailar, por su tipo de vestuario, creo que desafortunadamente la gente piensa, o los hombres piensan que se viste así porque los quieren provocar. Y no, se viste así porque realmente la danza lo amerita. Porque cada parte que tiene... Y si tú quieres de pronto lucir tu cuerpo porque tu trabajo te ha costado... Sin problema. Hacer pole dance, tu trabajo te ha costado alimentarte bien. Y tú también quieres lucir una figura bonita. O sea, ¿por qué te vas a estar poniendo que de pronto decimos... Nos espantamos enormemente, mi querida familia cósmica, de decir... Ay, es que eso pasa en el oriente. ¿Y sabías que les cortan el clítoris? ¿Y sabías que les ponen la burka? O sea, cuando en realidad en México... Todavía nos espantamos. Yo siempre lo comento cada vez que puedo y tengo oportunidad ante un micrófono, en el cual me decían en el gordo y la flaca, Padme, bonita, esotérica, rubia, igual a... O sea, ¿por qué siempre llegar a ese machismo de estarnos estereotipando? Y que obviamente llega el momento en que tú me lo has de decir como mujer, el que seamos guapas, el que seamos bonitas, sinónimo a que entonces nos gusta andar con muchísimos hombres, cuando en realidad somos las que más, créanme, eso está comprobado científicamente, somos las que menos nos gusta estar saliendo con el género masculino. ¿Por qué? Porque obviamente no nos gusta que nos agreda. Y que bueno, obviamente yo no voy a entrar ahorita a hablar sobre esas situaciones porque el tema es el machismo. Y que obviamente sí vamos a entender que no podemos continuar con este tipo de cosas y que no es de la vieja guardia. Tiene todavía que seguir viendo cuestiones culturales y que nos espantamos porque ¡ay! Todavía compartan el video porque el macho aquel trae su burka y le exige. Yo te voy a decir que yo cuando viajé al oriente, me dijeron en el hotel, literal a Abraham, que yo no podía salir con faldita corta o mini falda. Me hicieron regresarme del hotel a ponerme falda larga o ponerme pantalones. No me hicieron ponerme la burka, aclaro, pero o yo me la puse porque yo obviamente dije, a ver si es cierto que pesa mucho y que se siente tener. Sí, pero bueno, todo, eso ya ¿no? es muy distinto, ¿no? Pero sí está esa parte del machismo y no lo estoy hablando que en el oriente. Lo seguimos viviendo aquí en México y que yo te quiero preguntar en esta parte, Abraham, porque sobre todo aquí que es la neta de los hombres, de pronto decimos, Padme, es que yo no soy machote. Y de pronto, sí tienen una parte de macho y una parte de misógino, que en el cual para ustedes es normal andar con dos. Para ustedes es normal que ustedes sí puedan estar diciendo que esa es una parte de machismo, caballeros, que yo siempre lo hablo con todos mis amigos. Qué tristeza, qué barbajanería es que cuando van con su pareja, que aquí no lo puedes decir, y voltean a ver a otra chica, no importa que sea su jefa, su amiga, de verdad, o como caballero, sí, no importa. Como no, yo lo que me refiero es que tú puedes venir conmigo y obviamente y hay que dar el lugar, ver, ¿no? Así es, pero no lo hacen, Abraham. No lo hacen y también caes en ese machismo que yo siempre, yo le he hablado, desde afortunadamente por ellos son mis amigos que nunca lo han hecho, porque obviamente es venir contigo y es entrarte en la plática, por algo quieren salir contigo, por algo están queriendo platicar contigo y también lo he hablado en su momento con con quienes han sido mis parejas que les he dicho, creo que a ti por respeto no te gustaría que si está otra persona, por mucho que me guste, te olvide y me vaya yo con ellos a coquetearle, sí, ¿no? Obvio, ¿no? A nadie le gusta, pero sin embargo sí existe en el machismo, ¿cierto? Así es. A ver, Jamila sí. También, ya que estábamos hablando pero de ti. Pero aquí es la neta de los hombres para no, que sí, tú no pero sabes. Yo quiero también que ella nos cuente, por ejemplo, Jamila, si en algún evento ha tenido esa experiencia desafortunada de que algún tipo, algún grupo de chavos, alguien bueno, no haya querido hacer algún tipo de hombre haya querido hacer o propasarse o faltarte al respeto. Claro que sí, no ha faltado la ocasión de que pues me ven morbosamente, ¿no? Y desde la mirada. ¿Y sabías, Camila, pues, sí, que puedes tú reportar todo eso? Que yo acabo de recibir un abuso por parte de Carlos Lizárraga, en el cual está el video que ya está en YouTube. Y ajá, que yo recibí una nalgada cuando nunca la pedí, ni por equivocación. Y él simple y sencillamente lo justifica a su manejador porque dice que se le antojó porque tenía un mes que no había visto a su esposa. Y por imagínate cómo me sentí agredida, claro, riéndose todos los de la banda, riéndose todos los que estaba. Y tú lo has de haber vivido. Y uno se siente vejada, sí, humillada, sí, claro que sí, humillada. Y los que entran dentro de eso siguen participando en esa parte del machismo. Y que todavía te dicen, Padme, pero es que ya se sabe que se provocó. ¿Quién va a querer provocar que estén lacerando tu cuerpo crístico? ¿Cierto o no? O en las parejas, que aquí me quiero ir en el machismo, Jamila, de que vas con tu pareja y que volteen a ver a otra persona. Yo siempre, con la persona que salgo, siempre le especifico, tanto sea mi amigo como sea mi pareja, les digo, a ver, aquí yo sí me rijo por bases, porque obviamente si no es una línea tan delgada que nos perdemos el respeto, en el cual obviamente si te gusta, de verdad entonces no tienes por qué salir, nada de que la mirada es normal y se puede ir a tu lado, o sea, no, vamos a quitarnos también como que esos estereotipos machistas de que tú sí puedes mirar, pero nosotras no, exacto, ¿no? O sea, tú sí puedes andar con alguien menor que tú, puedes andar con una chavita de 15 años, con alguien de 20, pero sigue estereotipado el machismo en que una mujer no puede andar con alguien más chavito, ¿no? Entonces, todavía tenemos incluso esas situaciones machistas en las pero cuales... Pero cada vez creo que eso se va viendo menos, ¿no? Ay, no, no, pues, sí, eso es creo que si más normal en la actualidad. Yo conozco muchas personas que sí andan con personas menores, hablando género mujer-hombre, con personas o varones menores. Hombre siempre se ha visto bien. No, no, no. Hombre no, siempre ya se no. ha visto Padme, bien. Creo que ahorita eso sí te lo puedo decir. Bueno, Isabel Mado anda con alguien más chavita, Jacqueline Arroyo. Exacto, pero también la gente mi querida que Diana Vallardo fuera, también. Fuera del medio. Yo conozco muchas personas que sí andan con gente joven y no tiene nada de malo, o sea... Pero sigue estereotipado esa parte machista. No, y cada vez es más libre, o sea, ellos lo expresan sin ¿Yo problemas. ¿Yo sabes qué pienso, Abraham? A ver, dinos, porque la vi con que quería hablar. Sí, yo, Camila, ¿tú qué piensas de esto? O sea, sí, porque estaba yo, desde el micrófono. Bueno, pues sí, la verdad es de que sí hay mucho machismo en ese aspecto. ¿Por qué? Porque... Pues bueno, siempre ven a la mujer como un objeto, ¿no? Simplemente ven una chava buenona, bueno, ya la están desvistiendo, ¿no? Tan solo con la mirada. Entonces, pues sí, obviamente, nosotras como mujeres nos sentimos... pues agredidas, nos sentimos denuncia con eso, denuncia. ¿No? De no podernos defender, porque no debe de ser así, ¿no? Simplemente tenemos que tener un respeto. Y yo les sugiero que hagan lo que yo, que busquen a mi querida Rosy Orozco, que es una activista, sígala por favor ahí en Twitter. A mí inmediatamente me contestó, de hecho estuvo conmigo en el apoyo para la rueda de prensa, y créanme que inmediatamente recibimos apoyo tanto de ella como de las autoridades, pero esto es algo que si queremos acabarlo, hay que acabarlo siempre de raíz. Pero regresando a esta parte machista, Braja, porque de pronto vuelvo a lo mismo, decimos, yo no soy machista, y eres machista y a lo mejor no lo sabes. Ah, caray, a ver, explícame cómo está eso. No tienes actitudes machistas, porque obviamente piensan que nada más el machismo es porque... Ay, no, si yo sí ayudo en la casa. No, si yo sí trato. Yo sí lavo los trastes. Ajá, o sea, y piensan que nada más es esa situación, cuando en realidad el machismo tiene mucho más connotación dentro de ello, que obviamente yo te quiero preguntar, ¿qué haces tú si ves que están agrediendo a alguien? Pues si es hombre, lo dejo. Ay, qué feo. No, yo oye, es que mira, hombre, muchas veces ya no sabes, vas caminando en la calle. No me refiero al género ya, pero si vas caminando en la calle y de repente ves a dos pelear y tú dices, bueno, o sea, mi mente ya empieza a viajar, ¿no? Uno lo quiso saltar o se le cerró en el carro o ponen mil pretextos, pero de repente pasa que ayudas a la persona equivocada y ahí es cuando tú también te metes en problemas, ¿no? Entonces dices, ¿qué hago? Entonces te ponen también ellos el limitante, la barrera, donde no te dejan esa oportunidad, o tú sin saber quién es el bueno y quién es el malo, ayudas al equivocado. Se escuchó a Pedro Infante y Luis Aguilar. Porque el bueno y el malo. Ajá. Entonces en lugar de cargarte de algo bueno, positivo y ayudar a lo correcto, ayudaste a algo negativo. Pero recordemos que en esta parte, Abraham, si actuamos con el bien y solamente pensamos que es el bien, obviamente si no nos quedamos con ese tintero de toda la vida de que es que ya no sé si ayudar, si hacerlo o no, porque entonces me meto en el problema. Atrévase a ayudar, atrévase a decirle no. Yo le voy a decir que a mí no me interesa si conozco o no a la persona. En realidad, si vamos a ayudar, vamos a ayudar bien y vamos a darle la canalización hasta el final. Bueno, y déjame decirte que en ese sentido de ayudar, sí, dejando por ejemplo el pleito, ¿no? El pleito. Yo cuando voy en la motocicleta, una vez sí alcancé a ver a un señor que nadie le daba el paso. Eso es literal, o sea, la gente es... bueno, iba a decir una palabra que no puedo, pero la gente es mala, o sea, la gente no respeta. Tú perteneces dentro de esa gente mala. Sí, pero yo sí me paro y sí paro el tráfico, el tránsito y lo paso de calle. En serio, te lo juro, mi papá y yo hemos tenido alguna labor altruista. Muy cerca tenemos un asilo donde realmente no nos atienden muy bien, es un asilo del gobierno. Entonces, mi papá tiene un negocio cerca y pues... se hizo de amistad con varios señores viejitos ya que realmente necesitaban ayuda, ¿no? Entonces, cada domingo, Padme, neta, literal, esto es de llevarnos a este viejito, el señor Toño, nos lo íbamos a desayunar, nos lo íbamos a caminar, porque él salía siempre y cuando ya fuera con permiso de alguien, porque yo estaba mal, ¿no? Ahorita imagínate tan grave que está el señor, que mi papá lo fue a visitar una vez al asilo, vio la situación en donde los tenían realmente de muy reprobable, en donde el señor ya no lo dejan salir porque tampoco reconocía a mi papá. Imagínate, después de estar casi medio año saliendo con el señor cada domingo a desayunar, haciéndolo parte de nuestra familia, y de repente llegas y tal vez por falta de atención, tal vez por la enfermedad que ya está avanzando y no ha dado los cuidados adecuados, pues ya se olvida de uno, ¿no? Entonces sí te dice así como que, wow, ya fue, ya no te recuerda. Entonces creo que no me considero, si bien tengo mi parte negativa y mala, creo que sí, como todos, pero creo que esa parte positiva y esa acuérdate que no te incluyes en ayudar, ese todos. Me incluyo nada, no, digo que todos lo tenemos. Yo no me incluyo en su todo, me incluyo en el mío y en mi parte negativa, pero creo que todos tienen una parte negativa. Todos tienen una parte negativa y una parte positiva. Es lo malo y lo bueno. Y no puede ser nada todo bueno, porque si entonces no conocerías esa parte de dónde estás tocando tu limitante de lo malo. Así es. Pero ¿en qué momento lo reconocemos? En el momento en que si estamos lacerando a una persona, en el momento en que no aprendes a cumplir tu palabra, en el momento en que tú tratas de vejar con ciertas actitudes que, como les digo, estás saliendo con tu esposa, con tu novia, con tu amiga, con tu compañera, y volteas a ver, a estar viendo a otras, entonces, ¿para qué sales con ellas? O no, nuestra querida amiga que nos está escuchando, ¿cierto o no? Y eso también es machismo, y en nosotras si no lo hablamos, pero las mujeres también luego la aplican. A ver, Abraham. Sí, te lo juro. Sí, te lo juro. Ya tú me vas a decir, es que no es lo mismo. Los vemos de una manera distinta. No, lo viste, lo volteaste a ver. Me dejas terminar de hablar en esta parte. Así es. En la cual, en la que yo me dedico en esta parte de positivismo, yo le hablo a esta parte porque es más común en el hombre. En la mujer trata, la mujer se entrega y se entrega por completo. Y trata siempre de decir, ¿qué es él? O sea, créeme que yo no he conocido hasta el día de hoy una mujer enamorada que cuando sales, y esto me lo pueden entender las mujeres, no el hombre, porque nosotros amamos de manera diferente, puede estar el más guapérrimo, puede estar Ricky Martin, puede estar Maluma, que me encanta, pero en el momento en que tú te enamoras, borras a todos. Y eso también pasa algo en el hombre, que no ¿eh? Cuando hace realmente, hombre, sí, perdón. Algo que pero no cuando hace realmente hombre, te enamoras, también los hombres lo dejan si de tú hacer. Nunca lo has hecho. Fíjate que hubo un tiempo en que yo sí estuve enamorada en la preparatoria. Y te juro, Padme, te juro que en ese momento yo era de esas personas de las que encuentras todo en ella y que no necesitas más. Entonces, eso es literal, también te lo aseguro, Padme. El hombre que también dicho, realmente se enamora. No le crean a él, porque él ha dicho que su único gran amor que ha tenido ha sido su moto. Entonces, yo a partir de no, que él me dijo varias, entonces, que no conoce el amor. No, es que esta es a la parte donde voy. El hombre se puede enamorar constantemente. Pero el hombre porque también lo deja de hacer. Tal vez sí se enamora más que una mujer constantemente. Pero quiero cerrar la idea, mi querida pero familia cósmica, para irnos en esta parte. He dicho. Que creo que si lo hablas y aprendes a tener la comunicación y empezamos como mujeres a decirlos y a tener este respeto, vamos a crecer mejor como cultura, porque no es el hecho de que lo voltee a ver y que de pronto vamos a quitarnos esas etiquetas, amiga, de que llegó la mesera y lo provocó, llegó la chica que estaba bailando y lo provocó, es que tu compañera de trabajo llegó y lo provocó, y le digo, bueno, a lo mejor ella lo provocó. ¿Y qué pasó en su reacción de él si dice que te ama tanto? O sea, la respuesta para pelear, para amar, para todo, es de dos. A partir de que Abraham me dijo que solamente conoce el amor de su vida y se ha enamorado de la moto, yo siempre le he dicho, adelante, ama la moto, apasiónate, pídele los consejos a la moto, ella vete no a futuro a ver a con otros. Ella, y ella no voltea a ver a otros, y aunque él voltea a ver a otras motos, no se ella se va a poner celosa porque es energía a final de cuentas. Pero vamos a crear esta cultura de verdad de respeto, vamos a crear la cultura, porque si queremos de verdad cortar cosas de raíz, hay que empezar con nosotras mismas y, por favor, amigas, sin poner etiqueta a las otras personas porque ella se lo mereció, porque andaba haciendo esto, porque nosotras mismas fomentamos ese machismo. No hay nada como tener una buena comunicación. Yo en algún momento le decía yo a una persona que un día me dijo: Padmé, ¿y por qué si ya estás separada, ya tienes tantos años sin tener pareja, por qué no sales conmigo? Y le dije: mi cielo hermoso, tienes 4 matrimonios, llevas como 5 hijos de otras personas diferentes. En lo que te llevo, de, en no lo que conocemos, este tiempo de conocernos y de salir, fácil te he conocido como 5 novias. Te quiero, te amo, te respeto, pero me respeto más yo. ¿Por qué? Porque obviamente alguien que no puede tener una relación estable no te va a dar, amiga, lo que tú estás buscando de estabilidad. Claro que, como les digo, si estás en el tintero, en donde quieres salir con más, quieres estar en la friend zone, quieres ver los amigobios, quieres tener en un momento de faje, adelante, hazlo, también estás en tu derecho, pero no digas que no sabías, porque eso te tienes que enterar cómo han sido sus relaciones. Y por supuesto que, hablando de relaciones, yo los dejo con el momento más dulce de la radio. Mi querido amigo Miguel Ángel López y Bernal. Namasté. Me debes una lágrima, ¿te acuerdas? No es que piense gozar viendo que lloras, ni pretendo que sufras sin motivo. Es que al ver que tus ojos se humedecen, me pide el corazón que yo los bese para beber más tus lágrimas y así sentir que mi alma se estremece. Es que si yo he llorado por ti tanto, ¿por qué no has de pagarme con tu llanto este amor que se vuelca a carcajadas? No me tomes a mal cuanto te digo, que no me gusta verte cuando lloras. Solo quiero que habites en mis horas para poder así llorar contigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión, Poeta de la Radio. Gracias a usted por esta gran reflexión para Semana Santa. Un fuerte abrazo y, bueno, pues, mis estimados amigos radioescuchas, gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Si alguna entrevista fue de su agrado, quieren seguirnos a través de Twitter, @elpuntocrítico. Quieren escuchar las entrevistas, ahí póngale www.elpuntocrítico.com, versión radio. Ahí van a salir todas las entrevistas que ustedes hoy nos acompañaron. Muchísimas gracias por su preferencia, por habernos escuchado. Estamos en contacto el próximo lunes a las 5 de la tarde con Eduardo Ramos Fuster. Lo mejor de política, los escenarios están bastante cordiales, se acercan elecciones, cosas muy interesantes que vamos a estar platicando, los temas políticos, los temas de la ciudad estarán presentes. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, se despide su servidor Rubén Labastida, Diego Rivero Corona, como siempre al pie del cañón allá en el control maestro, y por supuesto el toque femenino de Leslie Carrillo en este día. Vámonos, estamos en contacto en Semana Santa, aquí estamos al pie del cañón en el punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Hasta entonces.